un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Estamos una vez más en una emisión de Alineados, una estrategia distinta porque el fútbol merece ser analizado como se debe y para eso estamos nosotros. Y como siempre me está acompañando a mi lado Lucas Banner. Hola Alexis, ¿cómo estás? Todo bien. Yo muy contento de estar acá una vez más para analizar un nuevo club, un nuevo técnico y ver qué conclusiones sacamos. Y en este caso nos toca analizar a Juan Pablo Bosboda. Uno de los nuevos técnicos, uno de la nueva camada, técnico joven que tiene mucho para aportarle al fútbol argentino. Metiéndonos de lleno con Bosboda, ¿qué tenemos como referencia del técnico? ¿Por dónde se inició? ¿A dónde está ahora para aquel que no está enterado? A ver, Bosboda como jugador fue defensor central, jugó en Newell's, Cultural Leonesa y el Compostela de España. Ya cuando volvió a la Argentina en 2009, volvió a Tiro Federal de Rosario, que en su momento jugaba al Nacional B, y en 2013 terminó retirándose del fútbol, con un técnico con muchas lesiones, con muchos problemas en las rodillas sobre todo. La verdad que era un defensor muy aguerrido, pero es un jugador que te ordenaba el equipo, era un técnico dentro de la cancha. Ya como técnico, se inició en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, pasó por varias divisionales hasta recalar en la reserva de Newell's, con la que salió 2 años consecutivos campeón, con mucho recambio de jugadores encima porque, bueno, Newell's en estos años pasó momentos complicados desde lo económico y han mal vendido y demás, y siempre los chicos eran quienes tenían que saltar a la primera. Entonces, aún así, con mucho recambio y todo, logró sacarlo 2 veces campeón. Y hoy en día se encuentra en Defensa y Justicia. A ver, Bosboda había hecho varias experiencias, 3 o 4 experiencias suplantando técnicos de primera, siempre interinamente allá. De hecho, hubo un partido que le gana como 5-0 a Racing en su momento. Y se ve que cansado de no poder asumir la primera división, aceptó la oferta de Defensa. Decidió buscar otro rumbo. Y sí, porque ya mucho más para arriba no tenía. Tenía ser técnico de primera división y no se le venía dando. Se está dando como muy seguido estos técnicos interinos que asumen por X motivo a la primera división y demuestran que están capacitados para eso. Y diría que es uno de esos casos. Ha pasado varias veces, lo hemos visto en varios programas ya eso. Y bueno, Bosboda es uno de esos casos que no le fue dado en su momento y ahora por suerte Defensa es un club ya estandarte en esto, en darle primeras chances a técnicos como hemos visto con Ariel Holland. Sí, además que otra cosa para destacar y elogiar de Defensa y Justicia es que más allá del técnico que asume, siempre se mantiene una línea futbolística, porque podemos decir que tanto como Holland como Bosboda de cierta manera tienen características similares en el estilo de juego. Como Diego Coca también. Claro. Que fue el primero, fue el puntal allá en 2013, después vino Holland, ahora vino Bosboda. Siempre mantuvo una idea de juego, siempre mantuvo una idea como institución también de poner a chicos en primera, trabajar con las inferiores y trabajar siempre con un presupuesto muy acotado, pero sacando jugadores de donde nadie busca. Sí, hay que decir que se ve el gran laburo que tiene el manager de Defensa y Justicia. Pero siguiendo un poco con el tema de Bosboda, me parece razonable destacar su primera experiencia como técnico, que fue su debut dirigiendo como de manera interina en Newell's, donde se enfrentó a Racing y en ese momento ganó 5-0 con 2 goles de Maxi Rodríguez, uno del peruano Advíncula y uno de Emiliano Insúa. En ese partido hay que decir que lo más destacable fue ganarle 5-0 en un Newell's que no venía teniendo un gran nivel futbolístico y venía pasando por una mala temporada. Y en ese partido ya se pudo ver algo que hoy en día se ve en Defensa y Justicia, que es cómo explotan los laterales. Los 2 laterales metieron un gol en ese partido. Y hablando de cómo juega, ¿cuál es el estilo de Bosboda o cuál es la idea que él intenta de imprimir a sus equipos. Me gusta jugar de otra manera, me gusta a lo mejor tener una posesión más continua y crear más situaciones de gol, pero soy honesto y también me gusta ganar. A ver, antes que dar un número, un 4-3-3, 4-11-0, no importa, yo voy a decir que juega un juego de posesión y ofensividad, explotando bien las bandas. Si busca ser más ofensivo o darle otro equilibrio al juego, no va a poner más delanteros o más defensores, va a poner mediocampistas. Algo también muy parecido a lo que hace Haaland. Y trabaja muy bien la salida como la pelota parada. Su esquema predilecto es un 4-3-3, pero con Bosboda se pueden tener 5 parados tácticos en un mismo partido porque se acopla al momento. Si bien siempre va a buscar salir rápido de contra, porque así juegan sus equipos, y a defensa hoy en día vemos que le está yendo muy bien con esto, que tiene un 9 que no solo sabe meter goles, sino es que sabe jugar bien para el equipo, como el Cookie Márquez. Entonces puede descansar también en que el delantero se acopla a su idea de juego. Es un técnico que suele acomodarse también muy bien a los jugadores que tiene, y el esquema no está por sobre los jugadores, pero tampoco al revés. Siempre va a buscar un equilibrio en eso. Bosboda no tiene una formación predilecta, porque también hemos visto que paró un 4-4-2 con Ciro Rius, Eugenio Isnaldo. O sea que en realidad era un 4-2-4. Claro. Porque Isnaldo y Ciro Rius creo que son los delanteros como estandarte, son casi wingers. A la vieja usanza, sí. Que se tira bien por el lateral y tira al centro, uno por cada lado, Ciro Rius por derecha y Eugenio Isnaldo por izquierda. Y como te decía, durante el partido, Bosboda, Juan Pablo, va variando muchas veces en su parado táctico. Vos recién mencionabas a Fernando el Cookie Márquez. Hay que decir que se terminó de sentar o terminó volviendo a demostrar el nivel que tiene el Cookie Márquez. Hay que decir que Les Belgrano ya había mostrado un gran nivel por el equipo cordobés, pero como que se fue desluciendo y ahora en su llegada a Defensa y Justicia volvió un poco de lo que era antes el Cookie Márquez, donde hay que decir que tuvo un récord personal con 10 goles en este torneo. El Cookie Márquez se destaca no solamente por hacer goles, sino también por, como vos recién mencionabas, que puede jugar asociado, de manera asociada. Es un jugador que sabe aguantar la pelota de espalda y destruir a sus compañeros. Y otra cosa a destacar, que su punto más alto como goleador había sido en Crucero del Norte en el 2011, donde tuvo nada más 11 tantos. Así que volvió a ser el Cookie Márquez que conocíamos. Claro, durante muchos años en Belgrano, el otro día estuve viendo las estadísticas y de repente en un año tenía 20 partidos, 2 goles. Y tampoco tenía muchas asistencias, entonces era un delantero que se fue desluciendo con los años, fue perdiendo esa impronta goleadora y por suerte, gracias a este Defensa y Justicia, gracias a Bosboda, está volviendo a hacer lo que supo ser. Y por otra parte tenemos que mencionar a Ezequiel Unzaín, que es un viejo conocido del técnico Bosboda, ya que lo tuvo en las inferiores de Newell's, donde salieron campeón. Apenas ya con 18 años, Unzaín supo ganarse la titularidad en la primera división de Newell's. Luego tuvo una dura lesión que, como todos recordarán, fue en aquel partido donde Tevez impacta en su rodilla, dejándolo por varios años parado. Y luego ahora vuelve, no teniendo lugar en Newell's, decide agarrar el desafío de Defensa y Justicia y lo vemos otra vez en su mejor momento. En su momento era el arquero, acá me acuerdo Olé había hecho una nota como el próximo arquero de la selección, había sido como un wow, qué arquero. Y terminó, bueno, con esa lesión con Tevez. Termina siendo relegado, apareció Pozarnik en su momento, Newell's, y se quedó con el arco. Y en su momento Liop había dicho que no lo iba a tener en cuenta y por eso lo dan a préstamo. Y bueno, por suerte ahora está demostrando que estaban todos equivocados y está metiendo un gran torneo. Sí, hay que decir también que en ese sentido Bosboda decidió también apostar por el juvenil, debido a que también hay que tener en cuenta que venía de recuperarse de una lesión bastante complicada que le llevó varios meses, años casi, y había que ver cómo regresaba. En este caso, Bocuda apostó y le salió bien porque Hussain le respondió a la altura que tenía que responder. Para ir cerrando el tema de Pablo Bocuda, ¿qué nos podés decir, Lucas? Bueno, Bocuda es un técnico de la nueva camada que tiene de bueno que, a ver, como Haaland usa la tecnología, se nutre la tecnología para también plantear su juego. Es un técnico que te negocia el esquema, pero no la forma de juego. Él siempre va a buscar ser ofensivo y explotar los laterales. Siempre los laterales tienen que ir y venir todo el partido. Eso no No lo lo modifico. cambia, no lo modifica y ha encontrado para mí un gran lugar para desarrollar su juego porque Defensa y Justicia te da la posibilidad, además de que él está con la misma idea futbolística. Entonces, es un técnico para ver de acá a unos años qué puede lograr ya en un club un poco más grande o con mayores pretensiones que Defensa y Justicia. Bueno, Lucas, seguiremos analizando el fútbol argentino en las próximas semanas, así que nos estamos reencontrando, Lucas. Nos vemos la semana que viene y bueno, a seguir viendo el fútbol.